Siempre fresca, divertida. Esto es Kiss. Hola, soy Sharon Cole y mando un abrazo muy fuerte a los oyentes de Peques con Ricky García. It's late at night and I'm feeling down. There are couples standing on the street sharing summer kisses and silly sounds. So I step inside. Pour a glass of wine. With a full glass and an empty heart, I search for something to occupy my mind. Cause you are in my head, swimming forever in my head, tangled in my dreams, swimming. 7 y 10, una menos en Canarias. Hoy estaba yo echando un vistazo y digo, ¿qué podríamos hacer el jueves en el programa? Y digo, ya está. Vamos a poner canciones que en este 2022, temazos, cumplen 40 años. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Estarás preguntándote, ¿ya hace 40 años de esta canción? Sí. Survivor, Eye of the Tiger. Y Paul McCartney y Stevie Wonder. Ebony and ivory live together in perfect harmony. Qué bonita es. Side by side on my piano keyboard. The Weather Girls con It's Raining Men. Canción de la que Gary Harwell hizo una versión estupenda. Oye, también Marvin Gaye y su Sexual Healing cumplen 40 años. También hay una canción espectacular de Michael Jackson que conoces muy bien. Algunas de las canciones temazos que en este 2022 cumplen 40 años. Pero fíjate, nos vamos a quedar con una canción de tono melancólico del año 1982, que a mí personalmente me trae unos recuerdos maravillosos. Es una canción estupenda, y te voy a decir como nota que la interpretación vocal de Brian Ferry finaliza a los 2.45 minutos, dejando 1.45 restantes como instrumental, pero que es una auténtica caricia para el oído. Sí, es Morenes, el clásico de Roxy Music.

lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. That what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and flee. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. I have minutos y las 8, las 7 en Canarias. Hoy, qué bien lo estamos pasando hoy con los bichillos, porque si te acabas de incorporar, oye, que sepas que estamos muy a gustito aquí acompañándote a casa después del trabajo, ¿eh? Que sepas que hoy queremos saber cuál es el bicho más raro que has tenido en casa. Vámonos a Instagram. Loli Diloop dice: yo tuve un orangután de lomo plateado. Le encantaban los videojuegos y la comida basura. Dice: ah, que exnovios no cuentan. No. O sí. Mago Eide dice: buenas tardes, nosotros tenemos un loro que imita el sonido de los demás animales. Hola, soy Estrella de Madrid y el animal más raro que he tenido en casa ha sido una perdiz que se llamaba Perdigocha. Estuvo con nosotros 15 años y era de la familia. No se escapaba y todo el barrio la veía cantar por las mañanas. Hola, Playkissers, buenas tardes. Hola, aquí. Hola, Ricky. Hola. A ver. Yo tenía un perro que tenía una pequeña dificultad, que cuando lo llamabas y venía corriendo hacia ti, lo que era la parte del culo le adelantaba la cabeza y tenía que parar enderezarse otra vez, porque si no llegaba el momento que se cruzaba tanto que el pobre animal no podía correr. O sea que la parte de atrás le corría más que la parte de delante. Imaginaros qué plan. Marce desde Fuenlabrada. Hola, lo más raro que he tenido en mi casa ha sido tener a mi suegra. El otro, Modesto desde Alcorcón. El animal más raro que he tenido nunca ha sido un hormiguero completo en un vaso de nocilla. Estaba la reina, las obreras, las larvas, los huevos y los zánganos. ¿Cómo sois? Mónica, desde Ciudad Real. Hola, pliquiseros. Hola. El animal más raro que tuve en mi casa fue una pollica mala. ¿Ah? Una pollica mala. La criamos debajo de una chimenea. Y madre mía, la peste que armaba la pollica mala. Ay, ay, ay, ay. Madre del amor hermoso. Ay, madre, ¿cómo sois? Bueno, ahora llega el momento de mandaros tres temazos en línea para alcanzar las 8. Van a ser The Chup Chup Song, The Churn, Call Me de España y ¡wow! Llegan los fireworks de la grandísima Katy Perry. Esto es Play Kiss con Ricky García. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let light and glow, you just gotta ignite the light and let it shine, just own the night like the 4th of July. tardes. Todas las tardes. En Kiss. Sentirte bien. Esto es... Oh! Ships in Song, que ya la conoces. Bueno, con esta canción, bailando y en positivo, sobre todo en positivo, el equipo de Play Kiss se retira a recargar pilas, porque mañana a las 5:04 en Canarias estamos aquí. Pero antes nos vamos a teletransportar hasta la ciudad del Palacio de Carlos V, del Monasterio de San Jerónimo, de Sierra Nevada, del Parque de las Ciencias, del Parque Federico García Lorca, de la Alhambra. Sí, amigos, nos vamos hasta Granada. Ahí está nuestro amigo Fran, que se va a llevar este altavoz fantástico con los amigos de Energy System. Y los granaínos y las granaínas, un beso y un abrazo. 104.1. Nos debes unas habitas con jamón, ¿eh, Fran? Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz. ¿Y quién te habló? Mi nombre es Ricky García. Te quedas con la mejor música del mundo y en las mejores manos, aquí en Kiss FM. ¡Hasta mañana! Sometimes Esto es Kiss.